Estás escuchando Ion Radio. Nosotros no vamos a detenernos hasta que los responsables de esas muertes estén en la cárcel. Somos personas, nadie no quiere dejar sus países. Si hemos dejado nuestros países es por algo. De nuevo, tragedia en Ceuta, con al menos 7 inmigrantes muertos, que podrían llegar a ser 10. El delegado de gobierno en rueda de prensa ha declarado la especial violencia con la que los inmigrantes han intentado entrar esta vez, apedreando tanto a la policía como a la Guardia Civil y a vehículos. La última hora es la aparición de esos 4 nuevos cuerpos que nos ha confirmado la Guardia Civil de aquí de Ceuta. Voy a ser muy extremo. Ponemos azafatas en las fronteras con un comité de recibimiento, porque no pueden hacer nada. Acabamos de escuchar la versión de los informativos de Telecinco, Antena 3 y Televisión Española sobre lo que ocurrió el pasado 6 de febrero en la frontera de Ceuta, donde murieron 15 personas cuando intentaban cruzar a nado la frontera desde Marruecos. Ya ha pasado más de un mes desde lo sucedido, y nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si en vez de migrantes de origen africano hubiesen sido blancos occidentales? A mí, por lo menos, no me cabe la menor duda de que hubiéramos sabido con pelos y señales los detalles de sus vidas. ¿Qué sabemos de estas 15 personas? Nada. No sabemos absolutamente nada. No sabemos si tenían familia, no sabemos de dónde provienen. Son sujetos fantasmas, sujetos que no existen a nuestros ojos de occidentales. La actuación hubiera sido diferente. Y que también hubiera sido diferente la reacción que hace la propia Unión Europea, ¿no? Es decir, que al final es verdad que las fronteras hay que preservarlas, pero depende de quién intente cruzarlas, lógicamente pues se actúa de una manera o de otra. El día que se vea que la policía mata a 15 españoles en una sola jornada, en una misma situación, podremos decir que la situación es igual. De todas maneras, nuestra lucha va en beneficio de toda la sociedad. Lo mismo que la lucha de los colectivos negros en Estados Unidos fue en beneficio de los derechos civiles de todos. Analizamos los hechos a través de las voces de Sonia Núñez, profesora e investigadora especializada en género, activismo y la figura del sujeto político, con José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, y con las voces de miembros de la Red de Asociaciones Africanas. Según Sonia, el discurso ha centrado la atención en la legalidad de los hechos y no tanto sobre lo que se debería de hacer en casos como este. La polémica empieza cuando varias ONGs denuncian a la Guardia Civil ante la Fiscalía por un presunto mal uso de material antidisturbios y la devolución de los inmigrantes que sí llegaron a España. En un primer momento, el gobierno negó que eso hubiera ocurrido. Todo el mundo ha fijado la atención en lo que era legal o no hacer, no en lo que se debería hacer. ¿Dónde estaba la legalidad en la actuación de los sujetos blancos occidentales, es decir, de la Guardia Civil? Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía incide sobre lo mismo y alega que se está haciendo de esto un problema policial cuando no lo es. Se está queriendo hacer como de casi todo un problema policial, cuando no es un problema policial, es un problema humanitario, es un problema de otra índole, no policial, y al final se quiere hacer eso, un problema policial de lo que no es. Los hechos, según se observan en los vídeos y según parece, son constitutivos de delito. Y nosotros no vamos a detenernos hasta que los responsables de esas muertes estén en la cárcel. Queremos que haya responsables políticos, porque las fuerzas de seguridad del Estado están a la orden de los políticos. Y también queremos lanzar un mensaje hacia la policía y cuerpos de seguridad del Estado. Aquellas personas que no deseen seguir unas instrucciones que puedan ser lesivas de la integridad física o de la vida de las personas, no tienen por qué hacerlo. No tienen por qué hacerlo. Y nos consta que las personas que participan en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen instrucciones de sus superiores. Por lo tanto, queremos que se esclarezca todo esto para llevar las responsabilidades penales hasta sus últimas consecuencias. Yo esto lo he explicado muchas veces, por activa y por pasiva. Es que la policía no puede decidir sumisa ante una ley que ha aprobado un parlamento democráticamente elegido. Nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos la ley, pero es una ley promulgarla, por eso insisto, en esto no pequemos de ir al último escalón al que aplica la ley, sino que vayamos a quien hace las leyes, a presionarle. Hay que respetar la ley de extranjería, que pide que los que vienen pisando tierra en un país extranjero deberían ser atendidas. Eso es muy grave porque una persona en peligro, lo que debería actuar una persona que está enfrente de él es de socorrerla. Un día como hoy vamos a mirar a África. Analizaremos por qué miles de personas siguen jugándose la vida cada día en el mar y el desierto para escapar de un continente que crece al 9%. Intentaban entrar a nado en Ceuta, pero se ahogaron en la frontera del Tarajal. No era una zona profunda, pero formaban parte de una avalancha de 300 inmigrantes y murieron asfixiados. Otra vez el sueño de entrar en España que tantos han intentado y que esta vez ha terminado en desgracia. El uso de términos como avalancha que acabamos de escuchar o el denominado efecto llamada, según la red de asociaciones, inducen a una imagen errónea de lo que sucede en la frontera. ¿Y cuál es el efecto llamada? El efecto llamada es el robo sistemático de las materias primas de África, el robo sistemático incluso de los alimentos, como el pescado. Por ejemplo, empresas españolas están robando en África pescado a los pescadores, están quitando su sustento. Entonces, ese es el efecto llamada. Lo que no se puede es atesorar las riquezas de otro continente y expulsar a la gente que quiere venir de ese continente. Cuando se habla de efecto llamada, de la invasión, uno tiene la impresión de que hay una autopista que sale de los países africanos y llega a Marruecos, cuando lo que hay es un desierto. Y que la mayoría de esas personas que están en esa situación hacen una travesía que muchas veces le dura 4-5 años. Y la gente piensa aquí que es que todos los días salen africanos que vienen aquí alegremente a entrar por Marruecos, que parece una invasión. Estos discursos son propios de grupos de ultraderecha como España en Marcha, quienes hablan de la inmigración en estos términos. Que hagan lo que sea, pero luego lo que no pueden hacer es venir e invadir nuestro suelo. Pedro Pablo Peña, de Alianza Nacional y el convocante de la fallida concentración en el madrileño barrio de Lavapiés, bajo el lema Protejamos nuestras fronteras, está convencido de ello. Nosotros defendemos los intereses de España y de los españoles frente a la presencia de extranjeros. A mí, en su país, se organicen como puedan, o como quieran, o como mejor les convenga. Entonces, ¿qué hacemos con los derechos humanos? ¿Pero qué derechos humanos? Nadie tiene el derecho de transitar por el mundo libremente. En cualquier caso, ¿son tantas las personas de África viviendo en España? Y en segundo lugar, que si miramos los porcentajes de cuántos africanos negros hay en España, el hecho probatorio es que los clasifican no por países, simplemente por subsaharianos, porque son pocos. Entonces, esa idea que se está instalando aquí de que es una invasión de negros, que me parece una aberración. Por Barajas está pasando muchísima más gente. Los visados para países de África negra en el año 2012 fueron 56.000. Y para el resto de países extracomunitarios fueron 1.800.000. Es decir, 1.800.000 personas pasaron por España con visado. Mientras que solo 56.000 eran de países de África negra, mal llamada subsahariana. Por ejemplo, solo a Rusia se le concedieron 900.000 visados. Entonces, está claro que muchísimas de las personas, la inmensa mayoría de las personas que han muerto y de las que se encuentran a la espera de cruzar la valla, han intentado primero la vía legal. Entonces, ¿por qué hay esa injusticia con los países de África negra específicamente? Nosotros creemos que es por racismo, porque la Unión Europea ha diseñado una política migratoria en la que las personas negras no entran. En definitiva, que la imagen sería que, bueno, si los africanos no puede vivir en África, pues que se vayan, que se mueran todos, para que nosotros sigamos explotando las materias primas. ¿Eh? Porque entonces, si nos echan de África, ¿a dónde quieren que vayamos? ¿A Marte? Somos personas, nadie no quiere dejar sus países. Si hemos dejado nuestros países es por algo. Lo que queremos es que la gente abra los ojos. ¿Sabe lo que están sufriendo la gente en Marruecos, comiendo en las basuras? Por favor, tienen que arreglar lo que estamos sufriendo y hacer cosas, porque un inmigrante, si está en un país, es para ayudar, no es para hacer cosas malas o lo que sea. Y somos madres y familiares. Si estamos aquí luchando, no dormimos, no comemos, es por algo. Tampoco no queremos que nuestros hermanos sufran. Es lo que no queremos. Basta ya. Estamos hartos de lo que pasa aquí. Estás escuchando Ion Radio. Con la reforma del Código Penal, se criminaliza todavía más al inmigrante sin papeles. Por un lado, se sancionará la solidaridad con las personas extranjeras, pudiendo ser delito la ayuda a una persona en situación irregular. Y por otro lado, se condenará de igual manera la venta ambulante de propiedad intelectual, si es de un euro, como si es de 500. Estoy aquí porque estoy preocupado con la nueva reforma del Código Penal. Si penalizan la tomanta, los tomanteros estarán en más peligro de empujarles en las delincuencias. Nos llaman delincuentes, pero preferimos guardar la dignidad sobreviviendo con los artículos pequeños que solemos vender para sobrevivir. Y nadie quiere dedicarse en eso. Lo hacemos porque es lo único que hay. La acción Manta Blanca, convocada por la plataforma No Somos Delito y la Asociación Sin Papeles de Madrid, ha sido seguida en la madrileña calle de Preciados por decenas de personas, la calle más comercial de la ciudad, llena de carteles y mantas en las que se podía leer frases como «La manta es mi pan», «No soy delito» o «Qué poca humanidad que les roban su pan». Esta acción se ha llevado a cabo en el marco de la campaña contra la reforma del Código Penal. Que nos ofrezcan algo para vivir, porque creo que todo ser humano tiene derecho a la vida. Mi sueño, vivir en un mundo donde no hay hambre y ni guerras. Yo ahora mismo mi sueño es volver en mi país. Nosotros hemos despertado, ya no hay sueño, tenemos que actuar ya. Buscarse bien la vida, vivir y hacer vivir. Y regresar ahí para crear algo que podría servir, participar en el desarrollo de mi país. Bueno, sería en un primer momento pues poder tener la libertad y sobre todo porque dentro de la libertad entra en todo y poder cumplir mi sueño, por ejemplo, como tener la estabilidad de poder vivir bien. A lo mejor en algún momento en la vida pues viviremos un mundo sin fronteras, como se dice en todas las constituciones del mundo. Síguenos en Twitter, @ion_radio. En Facebook, en nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web, ionradio.es.